La tengo a la amiga Paloma Tubio. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Cómo anda tanto tiempo? Hola, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. Frío y con todo eso que estamos pasando, pero bien, muy bien. ¿Cómo la trata la lluvia y el frío? ¿Es de esas personas que se pone mal o se abraza un calefactor y sale para adelante? Y te diría que ahora estoy con el que te dije en el calefactor. Es que uno va haciendo eso, te digo que en casa nos turnamos, ¿eh? A los jodazos sabemos estar al lado del calefactor. Tremendo. Sí, sí, sí. Además, con esto del viento nos dimos cuenta que hay chiflete por toda la casa, pero bueno. Totalmente, sí, ni hablar. Pero bueno, igual... Y bueno, que pero mejor... este viento trae cosas lindas. Trae cuentos. ¡Esa! Muy bien, qué grande. Bueno, ¿hoy nuevamente hay en Quijote? Nuevamente en Quijote, después de un tiempo sin contar, porque bueno, andábamos medio desencontradas con la amiga Ángela. Con muchos proyectos, hay que decir la verdad. Estuviste con el proyecto de la obra de teatro, sí, que estuvo re lindo. Y no sé cuándo, ojalá vuelva a esa posibilidad de tenerte ahí actuando, que estuvo lindo, che. Buenísimo, sí, gracias. Sí, es la intención. Se complican algunas cositas, pero bueno, en eso estoy. Y que esa vez fue todo un equipo técnico que trajiste y con y se complica, ¿cómo no se va a complicar con toda la técnica? Así que, pero bueno, ya te lo he dicho privado, pero lo digo públicamente, fue linda experiencia verte ahí. Muchas gracias, Walter. Pero volviendo a contar cuentos, que también sé que te gusta, y con Ángela compartir también sé que está bueno eso. Sí, este espacio la verdad que es maravilloso y se disfruta muchísimo. Ayer me preguntaban si era para niños y nada, sí, es para niños, pero lo que se siente es que los adultos que van la pasan tan bien como los pibes, ¿eh? Sí, es lindo el efecto de la narración, de viajarse, sí, dejarse llevar un poquito ahí. Que... dejarse llevar. Y la cultura oral, que fue la que nos formó, después empezaron toda la palabra escrita y todo, pero la oralidad fue parte de nuestra historia como humanos. Así tal que, cual. Sí, y trabajar la imaginación también, ¿no? Porque lo que se escucha después se construye en cada uno. Tal cual. Bueno, así que hoy, ¿a qué hora es para que quienes están escuchando, Ángela, vaya hoy, a hacer... 19 horas en la librería El Quijote. Te cuento que el espacio es chiquitito, bueno, mucha gente ya lo conoce, y las entradas son limitadas. Claro. Hay entradas anticipadas para comprar, cosa que esto es nuevo, no lo hacíamos, pero bueno, como un desborde grande de mucha gente que fue... Mira. Anteriores veces implementamos este nuevo sistema de entradas anticipadas que ya se pueden ir a comprar a Quijote. ¿Sí? Ah, buenísimo. Y se aseguran el espacio. Claro, claro. Bueno, ¿y el valor de entrada que tiene en ingreso para ver? 80 pesos. 80 pesitos para ver cuentos. Recontra económico. Sí, sí, sí. Hoy está tremendo todo, ¿eh? Y tremendo. La verdad que, bueno, un precio súper accesible para aprovechar ahí con los peques. Tal cual. Yo te voy a molestar un poquito, ¿no tendrás un adelanto? No, no, no sé si se da... ¿Te puedo hacer un adelanto? ¿Te puedo leer un pedacito de algo que no se va a contar hoy, pero está dentro del libro que sí se va a contar hoy? Dale, dale, me gustaría, si podemos, si no es mucha molestia. Estamos... No, por favor, nunca es molestia. Genial. Así aprovechamos esto que venimos haciendo durante toda la semana, poner música para los peques y además esto, de entender y dimensionar las vacaciones de invierno, que son realmente para eso, para disfrutar en familia, sobrinos, nietos, sí, hijos, todo lo que corresponde. Así que está buenísimo. Dale, Palo, aire tuyo. Bueno, ahí te va. Una vez me contaron que alguien contó que el hombrecito verde de la Casa Verde, del País Verde, estaba leyendo un libro verde. De pronto, toc, toc, toc, toc, toc, sonaron verdes golpes a la puerta verde. El hombrecito verde abrió y se encontró con el hombrecito rojo, que se puso más rojo y dijo, perdonen, parece que me equivoqué de cuento. Y el hombrecito verde se quedó verdemente solo. Y yo le escribí esta historia. Y bueno, si quieren seguir sabiendo qué pasa en esta historia del hombrecito verde, van a tener que venir hoy. No, me quedé re manija ahora. No, no es así. ¿Te quedará solo o no te quedará solo el hombrecito verde? Bueno, para disfrutar hoy a las 7 de la tarde, ahí en la librería Quijote. Abrazo grande a vos y a Ángela también. Gracias por mantener esta cultura linda de contar, de narrar, de interpretar cuentos, de hacer que viaje la palabra, che. Así que... Buenísimo. Y gracias a ustedes, gracias a vos, porque siempre, siempre estás ahí acompañando con la difusión. Así que, bueno, es un trabajo en conjunto que se hace. Ni hablar. Abrazo grande, nos vemos. Abrazo. Hasta pronto. Abrazo. Paloma Tubi hablando con nosotros, en este caso Cuentos que trae el viento vuelve hoy a las 7 de la tarde a la librería Quijote, 80 pesos la entrada, para aquellos y aquellas que puedan y tienen ganas de disfrutar, pueden ahí meterse en el mundo mágico de la palabra que viaja.